Fuerza centrífuga. Huimos del centro. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo. Rítmico deslizar del polvo transportado por la luz de la nova que se muere. Minúscula aspiración de vida que moras en el centro de la génesis. Celo atroz del pensamiento, cuerpo que piensa acomodando su forma a la otra forma. Flujo de estrellas que lubricas las turbinas de la vida. Lenguaje de fuego que anticipas al hombre. Materia sublimada. Música del campo que mantienes la armonía hasta el final del recorrido, que luego se revierte y se contrae en el ojo de Dios. En busca de la síntesis, señora de la noche, que me cuentan las disputas de los jóvenes fugaces que incendian los bosques con su grito. Delirio eterno de la sagrada identidad de mi conciencia con tu manto. Yo, pobre mortal, ocurro a ti para contemplarte. Mientras tú, Alfa y Omega, espejo ilimitado, despensa infinita, continúas agrupando las moléculas del sueño, juntando las partículas del hombre y derramando sobre sus sienes agua fértil del océano con la complicidad de las tinieblas. El universo de Antonio Mora Vélez. ¿Se están aturdiendo? No, está todo perfecto. Estamos viajando en las galaxias. Nos miran, nos ven, nos están viendo, nos miran. Múltiples ojos invisibles que conocemos de antiguo, desde todos los rincones del mundo. Los sentimos fijos, movedizos, esclavos y esclavizantes. Y a veces nos asfixian. Querríamos gritar. Gritamos cuando los clavos de las interminables vigías acosan y extenúan. Cumplen su misión de mirarnos y de vernos, pero quisiéramos meter los dedos entre sus párpados para que viéramos frente a frente, pestañas contra pestañas, soslayando el aliento denso de inquietudes, de temores y de ansias. La absoluta visión que todos perseguimos. Ah, si los sorprendiéramos concretos, coincidiendo en la fluida superficie del espejo. Nos mirarán eternamente, lo sabemos, y andaremos reunidos sin hallarnos como mortales en torno a la misma criatura intacta que rechaza a los ojos que ha creado. ¿Para qué si no vamos a verla aunque nos ciegue? Hizo aquellos y estos innumerables ojos. El universo tiene ojos. Carmen Conde. Y así como el universo es infinito e incomprensible, nosotros podemos leer dos poemas a la vez también. Seguro. ¿Por qué hay que leer uno solo? Claro. ¿Cómo les va? Bien. Acá no. ¿De qué se trata este programa? De cosas infinitas, incomprensibles, que se expanden. Como el universo. Sí. Como el universo. Así es. ¿Qué es el universo? Ah, qué sé yo. Yo vine a aprender acá. Yo cuando vengo a la radio a este programa vengo a aprender. Nada más. Y la verdad es que aprendo, ¿eh? Porque Sebas investiga, me parece que es el único que investiga. Ah, no, yo creí que habías investigado vos. Pablo. No, entonces Gonzalo. No, yo lo que entendí es que el universo es todo lo que se conoce, hay. Todo lo que existe, un montón de cosas. Así es fácil dar una definición. Es que, todo. Claro, es la definición creo que más abstracta e infinita de todas. Claro, ¿y qué hay así. Después de eso? ¿Nada? ¿La nada misma? No hay nada. ¿Tiene fronteras el universo? Es infinito, supuestamente es infinito. Con que yo leí algo que no. Para mí es infinito. Pero otros dicen que no, que se está expandiendo. Y si se está expandiendo es porque forma. Infinito. Claro, tiene. Pero sí se sabe. Sí se saben cosas sobre el universo. Sí, por ejemplo, que tiene 13.700 millones de años. ¿Y antes qué? ¿Y antes? Nadie puede responder, Está la teoría, ¿no? Hay teorías. Por eso es bueno ser el creador, religioso. Antes el creador. Es bueno ser, ¿no?, religioso porque ahí tenés una respuesta, ¿eh? Antes de 13.700 millones de años. Y además, ¿qué cosas hay en el universo? Todo. Perro, gato, Gonzalo, Braulio, micrófono, radio. Hasta lo que no conocemos, ¿no? Supernovas, planetas, hoyos asteroides, negros. Hoyos negros, de todo el universo, solo en el 5% de la extensión, según dicen los que saben, ¿no? Porque nosotros acá nada más repetimos las cosas que dicen los que saben, hay materia. El resto es espacio negro o vacío. Espacio vacío. Equivoco en la exactitud de la explicación, pero no hay nada. ¿Cómo es? Y energía, nada. Energía también. Si es energía, hay materia. Algo de energía. Bueno, esas cosas. Es una discusión casi filosófica. Claro. Sí, nosotros estamos. Y medio de ignorantes, ¿no? También. Igual también, para hoy trajimos un montón de gente para escuchar. Que sabe. Vamos a hablar. Menos que vamos a escuchar canciones y un montón de cosas. Como esta canción que viene ahora, que se llama Baby Universal. Algo así como Nene Universal. Nena Universal. O Nena Universal. Bueno. Y en el universo todo es posible. Escuchemos. El universo. El universo es todo, sin excepciones. O sea, todo. Todo es todo y a su vez es nada. Así es. Materia, energía, espacio y tiempo. Todo lo que existe forma parte del universo. Es muy grande, pero no infinito. Eso es una discusión, supongo. Claro. Porque en realidad hoy, bueno, después uno va a explicar. ¿Cuál es el espacio? Digo, no en el tiempo, sino en la distancia. ¿Dónde empieza y dónde termina? ¿Quién lo dice eso? No, lo que se dice, por ejemplo, es que eso, se habla del tiempo que tiene, ¿no? Bueno, el tiempo puede ser, ahora nadie explica que hay antes. Pero lo que más loco es lo que dicen, ya lo vamos a escuchar, de que uno puede ver lo que pasó, ¿no?, con la tecnología hace miles de millones de años, porque la distancia es también la distancia del tiempo. Claro. Y ahí ya nadie entiende nada. No, claro. ¿O no? Sí. Nadie vino para tomar, por lo menos para acompañar. El universo esto contiene galaxias, cúmulos de galaxias y estructuras de mayor tamaño llamadas supercúmulos, además de materia intergaláctica. Todavía no sabemos con exactitud la magnitud del universo, a pesar de la avanzada tecnología disponible en la actualidad. Sí. O sea, no sabemos nada. Y acá está lo que les decía, que el 90% del universo es una masa oscura que no podemos observar. O sea, no hay nada ahí, porque no hay energía, porque si hay energía, se ve. Uh-huh. Bueno, nosotros estamos hablando a boca de jarro, y en realidad fuimos a hablar con otros también que hablen a boca de jarro, porque en realidad, si el universo es infinito y nadie tiene la posta, bueno. Voces centrífugas. En principio el universo me parece un absurdo, porque nada, o sea, no tiene relación con la realidad de cada uno, me parece. A mí que me importa que se caigan 50 estrellas si mi hijo tiene fiebre. Y bueno, o sea, en serio, resumiendo, no sé mucho y tampoco me interesa demasiado. Ahora sé que van a hacer un viaje, que van a, creo que es a Marte, que te llevan, obviamente ricos porque sale mucha plata, te garantizan que llegues, supuestamente, que estás un tiempo, pero no que vuelvas. Así que, bueno, quizás futuros suicidas, gente que ya no sabe hacer con su plata y con su vida, vamos, si vuelven, vuelven, y si no, quedan. ¿Qué pasará con argentinos si es que van? Vaya, a ver, pobre Marte. Y me parece que es increíble, que es espectacular eso de que no tenga límites, que no tenga fronteras, que se expanda constantemente, que haya miles y millones de millones de millones de estrellas. Obviamente hay vida en algo tan gigante, y que somos una pequeña insignificancia en medio de todo eso, me parece que es increíble. Yo me quedé con eso que decía, creo que es el primero que dice, ¿qué me importa el universo si mi hijo tiene fiebre? Que me parece que ahí muestra dos cosas. Uno, que efectivamente uno vive, anda, sin preguntarse continuamente de dónde somos, quiénes somos, qué significamos en la gran masa del universo. Es decir, las cosas cotidianas, la vida, el trabajo, te va llevando, ¿no?, a preocuparte por las cosas concretas que te van pasando. Pero también, esto es una reflexión mía, ¿no? El hecho de no permitirse de saber qué somos y dónde somos, en el marco de qué somos, es decir, no, porque en realidad es que no es algo intangible, en realidad, porque uno está una noche en cualquier lugar a cielo abierto. Uh-huh. Y si vos estás un rato mirando el cielo, de algún modo tomás noción. Obviamente que requiere estar en una disposición, uh-huh, como para poder. Obviamente que si los problemas de la cotidianidad te, sí, y a te la acometen vez, y a la vez también una cuestión incluso de pensamiento, filosofía, de algo que es difícil tomarlo, que todas las problemáticas que tenemos en el marco de lo insignificante que somos. Y hay cosas tan importantes, que a veces es lo más sencillo, es lo más natural, es lo más, el goteo de una canilla, las hormigas que hace una idea van caminando, qué sé yo, que son tan o más importantes a veces en el universo que nuestra problemática personal, si el nene tiene diarrea o hizo caca verde, ¿no? Digo que a veces uno se queda en lo suyo nada más y no se da cuenta que es una ínfima parte, diminuta parte de algo mucho más grande que nosotros somos muy poco, ¿no? Sí, yo creo parecido también. Es una como una cuestión de actitud, ¿no? Está bien preocuparse por las cosas urgentes porque son las cosas que tenemos más a mano, pero también está bueno parar un poco y reflexionar de estas cosas y ver que también pueden capaz incidir en la vida cotidiana. Ahora, ustedes miran al cielo de repente, ¿no? Una noche sí. En el campo o en algún lugar con poca luna, donde se mire, donde se vean claramente la inmensidad del cielo, que se llama el cielo, hicimos un programa sobre el cielo, sí. ¿No? Que en este caso es lo que uno ve ahí, que son estrellas, ¿sí? Y el manto oscuro ese que dicen que es la mayor parte del universo, ¿sí? Todo eso que uno ve, sobre todo lo que está en el centro, lo que llamado Vía Láctea, es una galaxia. O sea, uno está en la galaxia. Hay cosas que, o sea, infinita, es una galaxia como hay miles de millones. Claro, así es. Nosotros estamos ubicados en una puntita de una colita de la galaxia. Sí. ¿No? A su vez, el universo es todo aquello que se conoce. Si uno no toma dimensión de lo infinito y lo absoluto, también el universo es el mundo de repente, ¿no? Porque se habla de universal para hablar del mundo. Sí. O incluso hay, se hacen encuestas, ¿no? Y hay, se habla de universos poblacionales. Con lo cual hay un recorte. Sí, sí, al humano. Que es el todo. Por lo menos el todo de algo, el universo. Claro. Sí, me parece que habla mucho de lo que decía Marrero, eso también, ¿no? De tomarlo como universo, algo que no es universo. De la preocupación, lo único que existe es eso. Lo que más a mano tenés, o en ese caso, algo muy cortito, que no es el universo. Bien. Yo cuando era chico había una serie, un programa de televisión, que era Yankee, obviamente se llamaba He-Man. Y los guardianes, ¿no? Y los maestros del universo. Los amos del universo. Sí, los amos del universo. No me lo acuerdo mucho, pero sí me acuerdo. Estás escuchando Fuerza Centrífuga. The Master of the Universe, así se llama, The Masters of the Universe. Los maestros del universo. Estabas haciendo una introducción al tema, no me había dado cuenta yo. Hay alguien en este programa que sabe más que mucho más que todos nosotros y a quien, con quien fuimos a hablar y a preguntarle sobre cosas del universo. Porque de algún modo, como hay quienes jamás toman noción. O incluso aquellos que quizás jamás en sus vidas se detienen a mirar el cielo, y no porque sus hijos tengan fiebre, sino porque están ocupados en otras cosas menos importantes, como, no sé, en hacer plata o en... Uh-huh. Andes a ver. Bueno, pues este señor trabaja de algún modo en contacto con esa infinitud y esa cosa que es tan difícil de comprender. Y él mismo se presenta y, bueno... Bueno, yo soy Diego Hernández, trabajo en el planetario de Buenos Aires, Galileo Galilei. Allí doy un curso de observación del cielo, hago la revista Simove, que también es de divulgación científica. Doy funciones, charlas para el público, observaciones por telescopio. No soy astrónomo profesional, sino que estudié periodismo, pero hoy en día el hobby, la pasión y la principal actividad que desarrollo es la de periodista, pero especializado en astronomía, más allá de todo el trabajo en el planetario. Lo que más me fascina del universo es lo que a la mayoría de la gente le empieza a entrar un poco, que es la observación del cielo. Ver las estrellas, ver la luna, sus diferentes fases, sus posiciones, entender la ubicación y la posición de los planetas. Eso es lo primero, porque la humanidad se empezó a fascinar por el cielo y empezó a entenderlo, y a través de eso se generó un montón de otras cosas, especialmente la actual civilización, que se pudo establecer una vez que se entendió o que se entendieron los ciclos regulares que aparentemente nos muestra el cielo, que no son otra cosa que los movimientos en general de la Tierra. Y todo eso te puede llevar a empezar a preguntarte un montón de cosas, preguntas que nunca tienen fin, no es que no tengan respuesta. Sí, por suerte, una enorme cantidad de las preguntas que nos podemos hacer del universo ya tienen respuesta, y conocemos un montón de cosas que se han ido desarrollando gracias al avance de la ciencia en los últimos 400 años y especialmente en los últimos 100. Obviamente la ciencia sigue avanzando y seguimos aprendiendo cosas todos los días, pero nunca el universo, la astronomía, la ciencia, nunca va a terminar de hacerse preguntas. Fuerza Centrífuga, el programa de Red Eco Alternativo.